10 minutos para la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Cristina tendría un estadio con su nombre. De acuerdo a lo trascendido por algunos medios, el estadio del Club Crucero del Norte pasaría a llamarse Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir del 27 de junio próximo. Varios sectores del oficialismo, sin embargo, ya salieron a desacreditar estas versiones y aseguraron que el nombre del estadio será Presidenta Cristina Dr. Néstor Carlos Hugo Chávez Kirchner. Escándalo por un exdiputado que habló de chanchos comunistas. El exdiputado provincial de Misiones, Ari Klusener, protagonizó un exabrupto al finalizar un almuerzo de campaña en Panambí, sobre la costa del río Uruguay. Frente al público y sin titubear, el dirigente arengó: si hay un chancho comunista suelto, hay que agarrarlo, secuestrarlo, meterlo en cana y liquidarlo, porque no podemos tener chanchos comunistas sueltos, hay que meterlos a la parrilla. Los dichos ya fueron condenados por líderes de varios partidos, incluyendo al diputado del PRO, Federico Pinedo, que como líder de la Asociación de Cerdos Capitalistas Argentinos repudió que se los asocie al comunismo. Un argentino resultó herido en la represión de Brasilia. Darío Pignotti, corresponsal en Brasil de la agencia de noticias italiana ANSA, resultó herido luego de que la policía reprimiera manifestantes que protestaban por los gastos de la Copa Confederaciones que se lleva a cabo en aquel país. Esta represión fue la continuación de la que había llevado a cabo días atrás la Fuerza de Seguridad de San Pablo. En otras noticias, Mauricio Macri afirmó que la Argentina está aislada del mundo y que debe parecerse más a Brasil. Chespirito está deprimido por no poder caminar. Roberto Gómez Bolaños confesó en una entrevista estar teniendo dificultades para desplazarse. Pues mal, porque no puedo caminar, entonces ese es mi gran problema. Yo tenía mucho movimiento y habilidad para moverme. Ahora sufro de eso, pero no estoy peor. Ahora me han matado como 20 veces o más, dijo el cómico de 84 años al ser consultado sobre su salud. A su vez, Chespirito explicó que los baldazos de agua ya no le curan la garrotera e invitó a todos a participar de su funeral este próximo sábado, luego de que lamentablemente falleciera ayer por la mañana. 7 minutos quedan para la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.